Martín Lara, ¿no? Así es, Granada. Granada, también otra ciudad de España. Pero además, fíjate, no sabía yo eso, de Madrid, de la canción de Madrid, se hizo una versión francesa de París, París, París, y Ah, la cantaba Josephine Baker. sí, todo Entonces, queda la a misma. final de cuentas, Agustín Lara y la música mexicana han trascendido fronteras, han llegado a un montón de lugares y sobre todo han llegado a nuestros corazones. Y años, décadas después, aquí lo seguimos cantando, lo seguimos recordando, ¿verdad, Manuel? Así es, sí, siempre seguiremos recordando a Agustín Lara. Bellísimas composiciones, insisto. Hay unas donde se las dedicaba incluso a mujeres de la vida galante, porque era con las que convivía Agustín Lara. Y bueno, hay una canción que se titula Pecadora, ¿La traemos? donde, no, Esta desgraciadamente no, no, pero pero traemos otra. sí hay una donde pues, se la dedica a una mujer de la vida galante que se enamora de él. Y la titula Enamorada. Ella se enamora y él no le corresponde a ese amor de ella. Y además una historia bien interesante, ¿no? Todo lo que vivió Agustín Lara en lo Así es. personal, en lo individual, siempre tiene este toque de misterio y de la Ajá. vida de la vida galante y estas cosas. 10 de la Así mañana con es. 53 minutos. ¿Qué te parece si nos aventamos otra canción? Claro que Manuel sí. Flores Montoya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Contigo Puebla y esperamos que sean muchas, muchas veces que estés cantando aquí con Claro nosotros. que sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar ahora. Enamorada de Agustín Lara, claro que Perfecto, sí. venga de ahí. La palidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada. Y en tus divinos ojos, verde jade, se adivina que estás enamorada. Se adivina que estás enamorada. Dime. Si tu boca, diminuto coral, pequeñito panal, es para mí, habla de tu pena. Dime si tu dolor es solo desamor, oh. Frenesí, sueña con el beso que te cautivará, rompiendo el bacalao de tu tristeza. Enamorada de rosa que se marchitó. Sueña con el beso que te cautivará. Rompiendo el bacalao de tu tristeza, enamorada de lo imposible, rosa que se marchitó. ¡Ay, dolor! Ya nos volviste a dar. Qué hermoso es México cuando se canta, qué Claro hermoso que es sí. México cuando se canta en una voz bella como la tuya, Manuel, y qué hermoso es Agustín Lara, que repito, sigue en los corazones de viejos, de jóvenes, y qué bueno que gente joven como tú se la enseñe a otra gente joven para que esto se Claro. siga recordando y se siga cantando. Sí. Nuestro trabajo, la idea es rescatar la cultura mexicana y Agustín Lara forma parte muy importante de esa cultura. Y necesitamos rescatarlo. Ahí está. Muchísimas gracias a Manuel Flores Montoya. Gracias por tu participación, por tu voz. ¿Qué les parece? ¿Qué es, cómo se siente cerrar un viernes con esta música y sobre todo con estas voces maravillosas que nos hacen el favor de llegar hasta aquí, hasta ABC Radio contigo, Puebla? Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Ya se nos acabó el tiempo de este día. Ya se nos acabó también la semana. Yo le invito para que el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana nos acompañe de nuevo aquí contigo, Puebla. Mientras tanto, quédese con la programación de ABC Radio y nos puede contactar en las redes sociales, en Facebook, Contigo Puebla Radio. En el perfil puede encontrar el podcast y si no escuchó a Manuel en vivo, ahí lo puede escuchar de vuelta en la tardecita o el día que quiera más adelante. Muchísimas gracias, gracias a Martina Barrete, a Mariana Bautista allá en la producción. Nosotros nos escuchamos el lunes. Soy Luis Fernando Soto, estoy en Twitter, @LuisFerSoto. Buen viernes. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com. En Twitter y Facebook, @ContigoPueblaRadio. Aquí estamos. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio.